otra noche más viendo chicas perfectas. Si son de mentiras ya ni lo detecto. Me genera dudas que nadie contesta. Yo sé que en el fondo no quiero ser esto. Todas estamos corriendo en línea recta. La panza con hambre, el ego se alimenta. Todas sonriendo y ninguna contenta. Cuidando la pose por si hay alguien viendo. Quiero sentirme bien. Ojalá pudiera desprenderme. Ya no hay vuelta atrás porque de esto soy parte. Estoy dormida por vivir un sueño del que ya no puedo despertarme. Y aunque esté muriéndome de frío, igual elijo mostrarte mi piel. Sé que valgo más por dentro, solo me tengo que convencer. Hay una luz que no se apaga en mí y me da la esperanza de que no es tarde para perdonarme. Somos perfectas justamente así. No te obsesiones más con lo inalcanzable. No busques afuera lo que hay dentro de ti. Quiero ser y pertenecer. La guerra es conmigo y no quiero perder. ¿Dónde estamos buscando felicidad? ¿Pa' qué quiero todo sin quererme? Quiero ser y pertenecer. La guerra es conmigo y no quiero perder. ¿Dónde estamos buscando felicidad? ¿Pa' qué quiero todo sin quererme? Siempre me encuentro algún defecto nuevo. Joyas y lujos para mi alter ego. Soy hipócrita, no quiero esto, pero a la vez de perderlo tengo miedo. Quiero más altura para destacar a la vista, pero con estos tacones me duelen los pies. Quiero mi cara portada en todas las revistas. Quiero sentirme bien. Ojalá pudiera desprenderme. Ya no hay vuelta atrás porque de esto soy parte. Estoy dormida por vivir un sueño del que ya no puedo despertarme. Y aunque esté muriéndome de frío, igual elijo mostrarte mi piel. Sé que valgo más por dentro, solo me tengo que convencer. Hay una luz. Sin quererme, sin querer.